9:36, continuamos en el Mañanero, nos metemos en el primero de los temas del día y esto tiene que ver con un conflicto que se ha desatado en la delegación municipal del puerto de nuestra ciudad y hay mucha información y versiones cruzadas. Algunos trabajadores de la delegación del puerto denuncian que el director general de esa repartición, Fabián Ríos, ejerce presión laboral y malos tratos hacia los trabajadores desde la delegación del puerto y la persona de su titular, Luis Ignoto. Se habla de que de hace casi una semana el personal del área de servicios ficha y luego se retira y que no están trabajando. En el medio debe haber muchas cosas. Lo cierto es que para aclarar un poco la situación de qué está ocurriendo en la delegación municipal del puerto, estamos en comunicación con Luis María Muñoz, el secretario de prensa del Sindicato de Trabajadores Municipales. Muñoz, buen día. Ariel Fichera y Lara Franco, los saludamos en FM de la Azotea. ¿Cómo le va? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Bien, nosotros muy bien por aquí. Muñoz, ¿qué es concretamente lo que está ocurriendo? ¿Hay denuncias de trabajadores de la delegación del puerto de malos tratos hacia este director Fabián Ríos? Y del otro lado hay una denuncia también grave de Luis Ignoto diciendo que casi se está haciendo abandono del lugar de trabajo. ¿Qué es en concreto lo que está ocurriendo? Bueno, yo les explico cómo es la situación. Fabián Ríos, que es seguridad de Momo Venegas, fue nombrado por este gobierno como director general en la delegación Puerto Área Servicios. Este señor concurría a tomar servicios armados y además maltrataba al personal. Ante esta situación de violencia, el sindicato, como medida precautoria, para preservar la integridad física de los compañeros, dispuso que el personal fichara, pero que no realizara tareas, y mientras el sindicato realizaba las presentaciones correspondientes ante el Departamento Ejecutivo planteando esta situación. Esto ocurrió durante varios días, e inclusive el propio secretario de Gobierno, Alejandro Vicente, se constituyó en el lugar. En ese momento ya se habían retirado Fabián Ríos y el delegado Ignoto. Entonces se reunió con los trabajadores y algunos secretarios del sindicato y pidió colaboración, que pusieran el hombro. Bueno, 48 horas más tarde, el propio secretario de Gobierno firma que a 18 de los compañeros que están atravesando esta situación se los suspenda por 10 días y además 6 de ellos sean trasladados a otra dependencia. A ver, la situación. Sí, escuchamos. Realmente. Quiere decir que en lugar de tomar medidas con un funcionario que concurre armado al lugar de trabajo, se toman las represalias por el lado de los trabajadores. Sí, lo que usted está contando es un panorama muy grave. En primer lugar, quiero consultarle, este director general, Fabián Ríos, fue nombrado por el gobierno, es una de las potestades que tiene el Poder Ejecutivo, nombra al delegado municipal. Nombra un director general en la área de servicios, eso es facultad del Ejecutivo. Claro. Junto con el cargo de Ríos, este director general que nos dice es un cargo obviamente netamente político. Es político. Claro. Y esto de ir armado al lugar de trabajo, digo, él nos dice, él pertenecía, si quiere, a un grupo de seguridad de Venegas. No me acuerdo, mira, yo tengo 40 años en la municipalidad y me acuerdo que había funcionarios que iban armados a los lugares de trabajo, pero eran militares. En la época de la dictadura, los militares que ejercían como funcionarios en el área de la municipalidad iban armados a sus lugares de trabajo. Sí, claro. Entonces, si vemos, es una comparación. Que esta persona también vaya armada a un lugar de trabajo. Frente a esta primera situación, al notar que esta persona va armada al lugar de trabajo, digo, cuando se lo hacen saber al titular, al delegado, a Luis Ignoto, ¿cuál es la reacción? ¿Qué es lo que argumentan? No dice nada, no hay respuesta por parte del Ejecutivo. Es más, la respuesta de parte del Ejecutivo ante la insistencia del sindicato en que se tomara algún tipo de medida para preservar la integridad física de los física y psicológica de los compañeros, como respuesta recibimos que lo suspenden por 10 días y a 18 compañeros y a 6 de ellos le dan el traslado. Ahora en estos momentos ya el sindicato está trabajando en las presentaciones que va a ser en el día de la fecha ante el intendente municipal y ante el Ministerio de Trabajo, solicitando que la medida quede sin efecto. Muñoz, usted recién hablaba de que concurría el director general Fabián Ríos con un arma. ¿Los trabajadores han sufrido hechos de violencia, tanto verbal como físicos? Han sufrido violencia verbal, sí. Física no, pero verbal sí, malos tratos sí. Uh-huh. Y eso es lo que ha motivado la inmediata movilización del sindicato para defender a los compañeros. Uh-huh. Hoy por hoy nos decía Vicente, el secretario de Gobierno se hizo presente. ¿Cómo está hoy la atención? Digo, ¿está funcionando la delegación? ¿Ríos sigue presentándose a trabajar? ¿Cuál es la situación concreta en la delegación del puerto? Ríos sigue presentándose en el lugar de trabajo, sigue concurriendo normalmente. Lo que sí te digo es hace 2 días el secretario de Gobierno, invitado por el sindicato, concurrió al lugar de trabajo. Charló con los trabajadores, todos abogaron por una solución al conflicto. Es más, el secretario de Gobierno dijo que te pusieran el hombro, que comenzaron a trabajar, y ayer, cuando fueron a trabajar, le dijeron que no había trabajo, que no hicieran nada. Y ayer les cayeron con las sanciones. Claro, porque digo, la consecuencia es esta. Estamos en un contexto en el cual estamos viendo que en distintos ámbitos... Nosotros hablamos con el Ejecutivo y el Ejecutivo dijo que estaba mal que un funcionario vaya armado a trabajar, pero también estaba mal lo que estaban haciendo los trabajadores. Pero resulta que sanciona, y muy severamente, a los trabajadores y no toma ningún tipo de medida con el funcionario. Sí. Entonces, ¿a mí qué me tengo que preguntar? Que los funcionarios van a trabajar con licencia para matar. Sí, y hay declaraciones de Ignoto que estábamos repasando recién en el portal 0223 diciendo que en realidad él cree que lo que está pasando es que hay enojo porque Ríos lo que hizo fue poner las cosas en orden y poner a la gente a trabajar, porque hacía mucho tiempo que en la delegación del puerto nadie trabajaba. Digo, una crítica directa a los trabajadores municipales. Yo te voy a explicar una situación. Primero, es una dependencia que tiene serias falencias de elementos de trabajo. Eso por un lado. Pero por otro lado, los trabajadores han cumplido con su servicio, han cumplido con su trabajo, lo hacen abnegadamente todos los días para ganarse su salario, concurren a trabajar en horario, se retiran en horario y hacen sus tareas de acuerdo a las posibilidades que tienen. Pero en todo momento hubo muy buena predisposición por parte de los trabajadores para realizar sus tareas. Es más, ante esta situación que se genera de violencia, es el sindicato el que les pide que se retiren de del ambiente. Claro, es muy lógico. Muñoz, quiero consultarle respecto de cómo continúa esto. Digo, hoy por hoy, ¿en qué están las conversaciones con el municipio? ¿Hay posibilidades de que ustedes lleven adelante algún tipo de medida de fuerza para que frene esta situación? ¿Cómo cree usted que va a evolucionar esto? Medida de fuerza por el momento no, porque el sindicato primero agota las vías de diálogo antes de generar conflictos con medidas de acción directa. Nosotros lo que estamos trabajando en este momento es en las presentaciones que se van a hacer en el día de la fecha con relación a los recursos, atacando las sanciones y pidiéndole al Ejecutivo, al Intendente, al propio Intendente, va a dirigir a una de las notas, que deje sin efecto la medida por ser una medida arbitraria. Y además se hace la presentación ante el Ministerio de Trabajo para que tome conocimiento sobre la situación de conflicto y además tome medidas el Ministerio de Trabajo, porque dentro de esos seis compañeros que han sido trasladados hay miembros de comisión directiva, y bien dice la ley de asociaciones profesionales que delegados y miembros de comisión directiva no pueden ser trasladados de sus dependencias de origen. Muñoz, mientras cumplan la función. Claro. ¿Puede leerse esto también como una especie de argumento o de excusa para, en este contexto donde estamos viendo despidos a nivel estatal, tanto nacional como provincial y en muchos municipios, puede pensarse también que se puede llegar a utilizar esto para justificar algunos despidos en la planta de trabajadores municipales? No, esto no tiene nada que ver con eso. No, esto con la gente que no le renovaron el contrato no tiene absolutamente nada que ver. Es más, Nosotros nos reunimos con el intendente la semana pasada para hablar sobre la paritaria y sobre el tema de la reincorporación de los 40 agentes a los que no se les renovaron los contratos, y bueno, quedaron contestamos esta semana, y todavía, bueno, estamos esperando que se nos fije la audiencia. Claro. La solución, evidentemente, para esto es que este señor Ríos deje el cargo como director general de la delegación. Digo, es lo mínimo que debe ocurrir. Bueno, yo creo que ante esta la gravedad de este conflicto, yo creo que él tendría que poner la renuncia a disposición del intendente. Pero bueno, ahí eso está en cada uno. O el intendente, ante la gravedad de esta situación, pedirle la renuncia. O el delegado del puerto, o el secretario de gobierno. Alguien tiene que hacer algo. Así que, bueno, vamos a esperar en el transcurso de las próximas horas cómo se van a desarrollar los acontecimientos. Y bueno, a partir de ahí vamos a ver qué otras medidas puede llegar a tomar el sindicato de acuerdo a cómo se vengan dando en estos tiempos la situación. Esperemos que así sea. Muñoz, le agradecemos muchísimo el contacto y de allá obviamente nuestra solidaridad. Esperemos que esto se resuelva rápidamente en favor de los trabajadores. Bueno, muchísimas gracias, ha sido un gusto charlar con ustedes. Bueno, un abrazo fuerte para ustedes dos y un cariño grande para la audiencia que tienen, que sabemos que es mucha. Muchísimas gracias, hasta luego. Hasta luego.